Estados Unidos encontró un nuevo obstáculo para su política en Irak cuando algunos miembros del Consejo Gobernante se negaron a firmar la Constitución Provisional. A última hora exigieron nuevos cambios. Hay varios puntos de desacuerdo, sobre todo la propuesta de los chiitas de crear una presidencia colectiva firmada por 3 chiitas, un sunita y un kurdo. Se prevé que la constitución rija por un periodo de 2 años antes de que una asamblea iraquí redacte una nueva carta magna. El periodista Alfonso Daniels en Bagdad explicó a la BBC por qué surgió esta exigencia de los chiitas.